los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas silencio, hombre! Why so serious? Pachacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos a Pwner Podcast, episodio 218, el pescadote, paréntesis, Obi-Wan se enamora, paréntesis, como siempre es un gusto recibirlos aquí. A mi izquierda no se encuentra Tito, pero lo menciono antes, como siempre, de que se encuentra a mi derecha, Asaf, ¿cómo estás? El pescadote, perdón, es que estaba acomodando el micrófono aquí, cuidadosamente para que no se escuchara. ¿Sí? Ok, lo siento mucho, discúlpeme, gente. Sí, la mala producción de este programa, algo en lo que somos verdaderamente constantes. Está bien, está bien. El pescadote o el gran pez o Big Fish, una película de Tim Burton, ¿es acaso? ¿Sí? Ahí te va, ya, aquí tengo ficha técnica. Big Fish, Big Fish en España, Pidan un deseo, le dejaron el mismo título. El gran pez en Hispanoamérica, dirigida por Tim Burton, con guión de John Agus, basada en Big Fish, A Novel of Mythic Proportions de Daniel Wallace, música de Danny Elfman, que si usted no lo conoce, es quien hizo ese gran intro de Batman y la serie animada, y la música de las películas de Batman de Tim Burton, con Ewan McGregor. Oye, que mucho mame con que Keanu Reeves no envejece, pero Ewan McGregor está igual, O sea que la amenaza fantasma lo impulsó a ser el gran pez. Ahorita lo checamos aquí en el dato duro. Albert Finney como el papá, si mal no recuerdo. Billy Crudup como el hijo. Jessica Lange como la esposa. pues ahí anda, Marion Cotillard, es francesa, ¿no? ¿Sí es francesa? Cotillard, Emma, Alison Loham, el gran Steve Buscemi, el gran Danny DeVito, el clásico Helena Bonham Carter y Matthew McGrogan. Son los protagonistas, o los al menos aquí listados en el cuadrito este que tengo aquí. Ah, ¿en serio? Bueno, no importa, porque casi solo hablé yo. No, se perdieron mi super intro. No tuviste intro. Pero sí dije como muchas cosas. ¿Qué dijiste? Ya lo olvidé. ¿Ya me escuchan? Sí. Ah, solo dijiste que es Big Fish es Post Amenaza Fantasma. Ah, sí, pues Amenaza Fantasma. Y también dije bienvenida, gente, al episodio 218 Oye, de Puner Podcast. pero ese yo lo dije también. Pero lo dije muy emocionado, ¿sabes? Y me quitaron, me robaste el momento. Sí, la verdad no nos interesó. Oye, y todavía defendiéndote diciendo, no, nuestra producción no está tan mal, nos oímos Ah, sí, cierto, dijiste eso. Bueno, qué bueno que no se escuchó. Pero ya lo dijiste ahora. bien. Ay, no puede ser. Y fíjate que sí pensé ahorita, ay, no se me vaya a pasar desmutearlo. No me sorprende. Ya, está bien. A la próxima te voy a preguntar. Sí, pregunta, sí, siempre pregunta. Un saludo a Átomo. Gracias, Átomo, por ser un. Por lo que podíamos haber durado unos 15, 20 minutos así y. Sí, hubiera sido un gran monólogo. ¿Qué te iba a decir? Ay, ya se me olvidó. No, ¿sabes cómo hubiera sido? Como cuando vas en el camión y vas escuchando la conversación de alguien más. Tal vez. Ah, se me olvidó. Bueno, ah, que no, es que no hay producción como para tener aquí una consola física y a poder subir los dos volúmenes al Sí, mismo tiempo. que las estuve viendo y hay unas que no están tan caras. Ya ahora que llegue el cheque del Patreon, ya podremos. ¿Qué más? Bueno, costó 70, hizo 122, no le fue tan bien, lo cual es extraño porque es una buena película, considero yo. Sí, creo que fue de esas películas que no tuvieron tanto auge cuando estuvo en el cine, pero que después se ganó como su lugar entre las películas de culto, porque a mucha gente le gusta Big Fish. Sí, oye, ya me acordé que te iba a decir que el señor Billy Crudup es el Doctor Manhattan. Y Es cierto. es el primo perdido de Eric Bana. Sí se parecen. Sí, se parecen un poco. ¿Y en qué más sale? Pues en Alien Covenant. Y creo que ya es lo más Yo lo vi destacado. en una película, sale de abogado, pero ni me acuerdo bien de la película, pero sí recuerdo haberlo visto en otras cosas. ¿Y qué más? Oye, antes de saber que estaba muteado, hablábamos de Ewan McGregor y que tal vez fue la amenaza fantasma la que lo lanzó a la fama, y parece que sí, porque sí tiene varias películas. Antes de Pero, ah, no es cierto. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál que es muy buena? ¿cuál? Trainspotting. Ah, sí, claro. Desde el 96. Pero así como lanzarlo, creo que sí fue la amenaza fantasma. Sí, o sea, como que Trainspotting lo puso en el spot. Radar, en el radar, Y sí. luego, ¡fum! Amenaza Fantasma y ya, de ahí. Y de ahí al infinito. Sí, después Moulin Rouge. Y luego Episodio 2. Y luego Big Fish. Fíjate, incluso es post-Episodio 2. Big Fish. Ah, es cierto, es cierto. Este es de 2002. Ajá. Y bueno, es la voz de Rodney en Robots. Y luego viene episodio 3, La Isla. Y luego viene. Ya después de ahí, pura como muy extraña, que no ubico. Y luego Lo Imposible, buenísima de 2012. Claro, con Spider-Man, con Con Peter Parker ahí. Peter Parker y Naomi Watts. Sí. Ahí esa película también, como, ah, no le he acabado porque, Ya te da. no sé, sí, ya, me empiezo a acordar y. Oye, y en episodio 7 tiene cameo de voz de Obi-Wan. Y luego viene La Bella y la Bestia, que es Lumière. Y luego Transpointing 2, que pasó igual como súper desapercibida, ¿no? Pero dicen que sí es buena, que es como una digna sucesora. Ajá, que mucho de, ¡oh, la parte 2, la parte 2! Y luego Christopher Robin. Ah, bueno, antes de eso, en Fargo sí vi la serie, él Ay, sale en la tercera temporada. estoy hablando de película. Ah, bueno, pero yo solo quiero decir que su papel en Fargo es de sus mejores papeles. Y ya se va a estrenar Doctor Sueño, Doctor Sleep. Sí, que fíjate que me voy enterando que es de Mike Flanagan, la mente detrás de muchas películas de terror modernas, que si bien no son muy buenas, sí tiene algo muy bueno que es de Haunting of Hill House. The Haunting del año pasado. ¿Sí? Y tiene Hush. Y ¿Tiene Hush? tiene, ajá, Hush, director, escritor, editor. Ah, claro, Mike Flanagan, pensé que Ewan No, no, no. McGregor. Sí. Y finalmente lo último, último es Birds of Prey, que es para el siguiente año. Sí, pues a ver qué tal sale Birds of Prey. Él va a salir de Black Mask, ¿no? Si mal no recuerdo. Que, por cierto, en Moulin Rouge sí es él el que canta. Ah, sí, porque sí tiene buena voz, el buen Sí. Ewan. Que es de Y origen escocés, si mal no recuerdo. Sí, escocés. sí, Perth, Escocia, Reino Unido. Escocia. Pero se le oye más, bueno. No se le oye tan raro el acento como. De hecho es muy bueno, o sea, ¿Sí? porque por ejemplo lo escuchas en Big Fish y el acento es totalmente sureño. Que estuvo casado con Eve Mavrakis y se divorció en el 2017 y luego estuvo con una relación con Mary Elizabeth Winstead del 2017 al 2018. Pues cómo no, yo también hubiera andado con Mary Elizabeth Winstead. Pero ya no andan, amigo. Ah, pero digo, o sea, yo también lo hubiera hecho. Ay, tiene cuatro hijos. Ah, mira, ahí esparciendo sus genes. Bueno, porque luego también hay gente que adopta muchos, como me estaba enterando que Mia Farrow, quien fuera la actriz de películas como El Gran Gatsby de 1974, si mal no recuerdo, o también Rosemary's Baby, ella tiene como 10 hijos que son adoptados y 4 que son de su sangre. ¿Estás hablando de acaso Angelina Jolie? Prácticamente sí, algo muy parecido. Oye, que es caballero de las artes y las letras, oficial de la Orden del Imperio Británico. ¡Es Oh. del Imperio! Vaya, esa doble cara no la veía venir. Y tiene premio Donostia del Festival de San Sebastián. Sus distinciones. Oye, por cierto, ahí un saludo a Alejandro Gobea, que ya se unió por ahí, si nos quiere dejar algún comentario, que nos diga la gente, ¿cuál es la película favorita de Ewan McGregor? Ah, hablando de películas favoritas, y vamos justamente a también. Ah, caray, ya se me perdió aquí. Ah. Oye, tiene un Golden Globe por Fargo, precisamente, Ewan McGregor. ¿Tiene qué? Un Golden Globe. Ah, sí, ¿por qué será? Por Fargo. Ah, pues como no te estoy diciendo. Te lo acabo de decir. Mira, Y tiene. le fue re bien con esa serie. Ganó un Globo de Oro y tuvo una relación con Mary Elizabeth Winstead, o sea, salió ganón el muchacho. Yo, fíjate que, como dice aquí el buen Alejandro Gubea, obviamente Moulin Rouge y Star Wars. Pues es que es Obi-Wan, o sea, es Obi-Wan, punto, no hay otra, no hay vuelta. Oye, que le quedó como guante al papel, ¿no? De Obi-Wan, no sé, o sea, ciertamente creo que es de esos cast que nadie dijo ni pío, ni pero, ni nada, y simplemente lo disfrutamos. ¿Crees que sea el mejor o el crees que Obi-Wan sea el Jedi del libro? O sea, el Jedi que siguió las reglas, que respetó todo, y, o sea, sea el ejemplo de Jedi. No, realmente por respetar las reglas, sino porque a pesar de todo eso, como que supo vivir su vida. No sé, o sea, porque sí respetó las reglas, pero no creo que lo haya hecho como 100% al pie de la letra. Muchas de sus decisiones sí eran basadas como en sus sentimientos. Y pues tristemente, o sea, yo creo que sí educó a Anakin con amor, lo cual pues está como, estoy haciendo comillas, prohibido, Pero pues estaba haciendo lo mejor que podía y al final fue muy triste darse cuenta de que no fue suficiente. Pero yo creo que es un gran ejemplo de Jedi. You were a chosen one. En fin, regresando. Ah, sí, que decías que tal vez sea tu película favorita como director de Tim Burton. Sí, oye, dice Atom que Beginners es la mejor. Esa no la he visto, sí. Supongo que no, ¿la recordarías? Es que luego veo películas y luego no me acuerdo. Me ha pasado. Beginners con Melanie Laughlin. Ah, no la he visto, no la he visto. Melanie Laughlin, conocida como Shoshana. Y con nada más. No, no la he visto. Ni yo. Pues creo que sí la llegué como a ver el tráiler o algo así. Dije, ay, sí, se me antoja, pero no, nunca la vi. Es del 2010. Sí, sí, sí. Pero... No, pues, la anotaré en la lista de películas que probablemente no vea porque no tengo tiempo. O déjala anoto en la lista de Pwner Podcast y ya, eso sí la veré. Oye, dice aquí que Big Fish estuvo nominada a un premio de la Academia que fue Mejor Música por Danny, o sea, para Danny Elfman. Es que Danny Elfman es buenísimo. Hola, hola. Ay, pero ¿qué es esta voz que oigo? Y esta sí la oigo porque no está muteada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, bien, Tito. Buenas noches. Bien, Tito. ¿Qué? Perdón por el retraso. No, está bien. Pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Por dónde empezar? Big Fish. ¿De qué año es? ¿Vamos a empezar de nuevo o qué, Tito? No, escúchala, ya hablamos de Ewan McGregor, ya dijimos toda su filmografía, ya hablamos hasta de Mary Elizabeth Winstead y de las hijas y de los hijos de Angelina Jolie y de Mia Farrow. Ya, toda la ficha técnica, ya. También ya hablamos de que no le fue muy bien en taquilla. ¿Pero qué año es? 2003. Ya hablamos que fue después de Star Wars, La Amenaza Fantasma y La Guerra de los Clones. Ok. Oye, Obi-Wan. Ya dijimos Obi-Wan. Ya no, hablamos de Star Wars y... Bueno, si quieren hablamos de la siguiente película, ya no hablamos de... No, pero a ver, dinos tú qué te pareció, eso no lo hemos platicado. Gran peli de Tim Burton, creo que de mis favoritas. A eso íbamos precisamente, Tito. Las películas como director de Tim Burton, si ¿cuál es su favorita? Digo, como director, digamos que empieza desde La Gran Aventura de Pee-wee, como las que empiezan a tomar relevancia. Ajá. Justo antes de La Gran Aventura de Pee-wee está Frankie Winnie, el cortometraje. ¿De qué año es Pee-wee? Pee-wee es del 85. Ah, ok. Y luego, luego viene Beetlejuice del 88. Uf, que de ahí sale Keaton para Batman. Ajá. Ahí lo toma. Batman, Manos de Tijeras, Batman Regresa. Es curioso que The Nightmare Before Christmas, hay gente que sí dice que fue el director y hay gente que dice que no. Y también es director del Cadáver de la Novia, ¿no? A ratito, vamos por partes y en orden, por favor. A ver. Y luego está Ed Wood y luego está Mars Attack, ya hablamos de ella. Uf, Mars Attack. Y luego está Sleepy Hollow. Muy mala, Tito, acabamos de vernos de mucho y coincidimos de que estaba muy fea. Digo, sí tiene unos buenos chistes, pero... Oye, 007 como el presidente. ¿Cómo se puede igualar con Charlie Sheen como el presidente? Luego viene Sleepy Hollow, El Planeta de los Simios del 2001. Mala película de los simios. Que en ese tiempo me gustó, debo decir. Era un niño y dije, ay, qué chido El Planeta de los Simios, papá. ¿Esa cuál? ¿Con Mark? ¿Es Mark Wahlberg? Sí, Mark Wahlberg. Ajá. Ok. Me gusta. Fíjate, ya. Yo quiero darles mi top así tres rápido de Tim Burton. A ver, deja termino de decirlas, Tito. Bueno, luego está Big Fish, Charlie la fábrica de chocolates, El Cadáver de la Novia. Y luego está una cosa que se llama Sweeney Todd. Y luego está bueno, Alicia en el País de las Maravillas. Top 4 voy a dar. Sombras Tenebrosas. Frankie Winnie. Big Eyes. Mr. Peregrine. Y ¿cómo se llamaba? La casa de los... El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Ok. Y Dumbo. Oye, hablando de películas desapercibidas, ahí acabas de decir dos: Big Eyes y Dumbo. Dumbo, buena ropa, ¿qué hacen ahí? Y nada más para darles acá el top 3 de lo top, según Rotten Tomatoes. Primero está La Gran Aventura de Pee-wee, y luego Beetlejuice y luego Batman. Según Rotten Tomatoes. Ahí te va el top 5 rápido, mío. A ver. Sin ningún orden en especial. No, tiene que ser en orden. A ver, va. Big Fish. El Hombre de Manos de Tijera. Batman Regresa. Beetlejuice y Sweeney Todd. Ese es mi top 5. ¿Cuál fue la última? Sweeney Todd. Ah, ya. Esa no lo vi. La del barbero Es la del barbero demoníaco. Finally, my arm is complete. Curiosamente. Ya sé cuál es, pero no la he visto. Casi toda la peli es un musical. Es un musical. Ajá. O sea, por ejemplo, vi los ¿cómo se llama? Los Miserables. Y se me dio un poquito de huevita ese musical, pero. Te voy a partir bien, tu madre. Pero a mí no se me antoja Los Miserables para nada. Te voy a partir tu madre, Tito. Es que no es mi tipo de película. O sea, ni siquiera Anne Hathaway me hizo ver Los Miserables. Los Miserables me hace chillar bien duro. Bueno, o sea, entiendo, pero te digo, no es mi tipo de película, pero Sweeney Todd lo hace muy bien. O sea, me gusta. A mí me gusta más Los Miserables que Sweeney Todd, la verdad, pero Sweeney Todd no es malo, si es buena. Sí, está chida. A mí me gusta más Wayne's World. También es Sleepy Hollow, está chido. Ah, ya ves, ya salió mi carnal ahí a dar su opinión. Los Miserables es una joya, sí lo es. Yo no niego eso, pero no. Pues, no la vería. Le dieron el Oscar por esa. Sí, exactamente. Lo recuerdo que lo comentamos aquí mismo en el podcast. Lo único malo de Los Miserables es cómo canta Russell Crowe. Pero de todos modos, ya cuando como que ya le agarras como cariño, pues ya te lo pasas. ¿Cómo canta? Es que también eso es difícil, ¿no? O sea, no solo están actuando, sino al mismo tiempo están cantando. Eso debe ser aún más difícil. Pero mi favorito es Hugh Jackman con My name is John Valjean. Oye, que Hugh Jackman trae su show, ¿eh? Sí, dijo, oye, esta película de Grace Osman como que me gusta, voy a hacer algo así. Es ¿La que hace con Zac Efron? ¿Qué? ¿Cuál? ¿No? Y con Zendaya. Ajá, ¿cómo se llama esa película? The Great Showman. Ajá. Ah, ya. Sí, o sea, no es mi tipo de película, no tengo nada en contra de Los Miserables, o sea, pero... Sí, o sea, entiendo, como que no... Los... Algo que vería 1.5. los musicales no son como del agrado de todo mundo. Sí, por ejemplo, a mi mamá no le gustan los Miserables. Y fue a ver La La Land y no le gustó porque era un musical. Es que exactamente un tema difícil. O sea, lo amas o lo odias. O sea. Pero, por ejemplo, todos estamos de acuerdo que High School Musical es una gran película. mira lo que dice Atomo. Dice, creo que mi musical favorito es Little Shop of Horrors. Esa no la he visto. Sí, sí tiene cara de que es una película que aprecia mucho Atomo. ¿Cuál? Little Shop of Horrors. Ah, ¿la de Tim Curry? No, Rick Moranis. Rick Moranis y Ellen Green. Steve Martin también sale ahí. Ah, lo estoy confundiendo con Rocky Horror Show. ¿Cómo se llama esa? ¿De Tim Curry? ¿Que salen como maquillados? Sí. Pero, no sé. Sí, Rocky Horror Picture Show. Ah, ok. Pero bueno. ¿En qué estabas diciendo, Charmin, antes de eso? Ah, que sí se tiene cara de película que aprecia Atom. Sí, es un tema complicado los musicales. Sí. Ah, sí, ya me acordé que hablábamos de High School Musical. Oigan, pero no hemos dicho nada de Big Fish. A ver. Pero vamos con calma, ¿sabes? Esto es partes y en orden, por favor. Yo quiero decirles que mientras estamos grabando esto, estoy tomando agua porque tengo mucha sed. ¿De la peligrosa? La peligrosa de mitad de semana, ¿cómo no? Cuidado, amigo, porque destruye familias. De esa sed que destruye familias. No, me refiero que... No, lo digo por la película. Ya ves que el personaje... Siempre tiene sed. Ajá. Sí, cierto, sí. Y... tiene por ahí unas frases bonitas. Oigan, nada más para poder ponerlo en contexto del 2003 y del por qué probablemente no recaudó tanto en cine, pero de ese año es Piratas del Caribe, La Maldición de Perla Negra, o sea, la primera. Que... ¡Wow! Esa película por la cual nominaron a Johnny Depp a Mejor Actor. Está Río Místico, está Buscando a Nemo. Está Todopoderoso con Jim Carrey. Está Matrix Recargado. Todopoderoso, güey. Hace poquito lo estaba viendo. Está Dos Policías Rebeldes 2. Que en esa de Todopoderoso es Eugenio Derbez el que empieza a doblar a... Ah, no, todavía es la voz que hace Goku, ¿no? Todavía es Mario Castañeda. Mario Castañeda, ajá. Y después, que ¿recuerdas? ¿Ubicas que después hubo el cambio? Creo que fue a partir de Yes Man. No, sigue siendo Mario Castañeda, ¿no? No... Lo llegó a doblar a Jim Carrey, lo llegó a doblar a Eugenio Derbez. Pero no fue tan recurrente. Bueno, el punto. Es X-Men 2, también está. Está Tierra de Osos. Oye, ¿cuál es la mala de X-Men? ¿La 3 o la 2? Las todas esas. La 3. La 3 es la peor, la 3. Mira, si sale Fénix es mala. Está Locos de Ira. Está Daredevil. Está... Daredevil de 2003, ¿cómo no? Uf, con Ben Affleck. Está Love Actually, gran película de Navidad. Ben culo Affleck. Está La Estafa Maestra, de Italian Job. Está la Liga Extraordinaria. ¿Ya hablamos de La Liga Extraordinaria? Sí, ¿no? No. ¿No? Oye, fue de lo último que hizo Sean Connery, ¿no? Creo que hemos mencionado La Liga por ese comentario. Sí, porque se retiró después. Está Kill Bill, volumen 1. Okay. Volumen 1. Está Escuela de Rock. Uf, Escuela del Rock. Creo que es lo que más... Ya me pusiste en contexto del año. Ya. Estábamos en primero de secundario. Y... Aprox. Obviamente la razón por la cual Big Fish no recaudó es porque estaba El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Claro, definitivamente. Y eso que no era la versión extendida. Porque la versión extendida... Uf. Hombre, porque no cuenta. No cuenta, pero tus pinches ganas de hacerme enojar. No, digo, o sea, que no cuenta para los que vimos esa, ¿no? Exacto. Ah, bueno. Pero sí, probablemente, es que, ¿de qué mes se estrenó? A ver, vamos a ver, ¿qué mes se estrenó? Ya la perdí. El señor es como de agosto, ¿no? Big Fish, es de... Ah, Big Fish. No, solo dice 2003, a ver si aquí dice... En México, porque a veces... Diciembre 4 del 2003. Big Fish. Ajá. Sí, fíjate que sí es una peli de diciembre. Y El Retorno del Rey. Gran película. 11 Oscars, ¿no? ¿Tienen? Sí, 11 de 11. 11 de 11, uf, nomás. Y sí, amigo, primero de diciembre, con razón. Ay, ay, no, pues No, pues ahí, se lo barrió. Pobre Tim Burton. Eligieron. Pero bueno, oye... ¿Cómo vieron ustedes por primera vez esta película? ¿Hace cuánto? Yo recuerdo haberla visto en la prepa, por ahí de 2008, más o menos. Yo no me acuerdo. Me acuerdo que la vi en la tele. O sea, sí la vi hace rato, pero también salió hace un buen rato. Yo la vi en la tele. Recuerdo que veía el póster, no sé en dónde o por qué, y no se me antojaba. A mí tampoco se me antojaba, y más porque era de Tim Burton y yo ya estaba en la etapa de, ay, Tim Burton, Soy más intelectual que eso. Y es que ya no hace películas así, brother. Pero es que fue como esa modita de que empezaron a... Jack es de... Bueno, El Extraño Mundo de Jack es que 2000... Es pues, más o menos, ¿no? No sé si es antes de Big Fish. tuvo un resurgir el extraño mundo de Jack. O sea, como que la volvieron a sacar, la volvieron como a poner en cines y todo el mundo empezó de ¡ay, yo soy Jack! Ajá, es como, es 99 entonces. ¿Sabes cuándo? Cuando fue toda esta época emo. Porque todos traíamos a Jack. Sí, todos traían a Jack. Y, claro. Que en inglés me gusta más el nombre, me gusta más The Nightmare Before Christmas que El Extraño Mundo de Jack. Es que en inglés se llama más chido. Ah, ¿y saben? The Night, repitan conmigo, The Night. The Night. ¿Qué? Before. Christmas. Extraño. El Extraño Christmas, Mundo de Jack. Así, esa es la traducción. Oye, que si mal no recuerdo, Panic at the Disco sacó una reedición de la canción de This is Halloween. Ah, sí, cierto. Que de hecho es cierto, The Nightmare Before Christmas es del 93, pero sí hubo como una época, como dices, que veías la cara de Jack en todos lados. This is Halloween. Como 2003, ¿no? No es cierto, como 2006, 2008, ¿no? Fuese como resurgir. 2000, yo creo que desde el 2004, ¿no? Ok. Más o menos. Oigan, dato curioso, Miley Cyrus sale en Big Fish. Sí, bien bonita, cuando era todavía bonita, niña bonita. Oye, disculpa, todavía. ¿Qué? Es la Ay, amigo, solo porque no, se le reventó la tacha. Se ha descuidado mucho. Es la que le da la mano a Ewan McGregor en la película. No, es linda cuando van a ver a la bruja. Dice, oye, eso me gusta. Fíjate que para hacer una película de Tim Burton es muy colorida. Generalmente las películas. Pues. Sí. Más o menos. Generalmente. O sea, ves el hombre manos de tijera, ves y todo. Y la corriente es un poquito como más desaturada y aquí es muy colorido, muy colorido. De hecho la escena del póster de la película cuando está en el campo de ¿cómo se llaman esas flores? Las amarillas. Narcisos. Sí, o sea el traje azul muy resaltante. Sí, es de las películas en mi opinión más coloridas de Tim Burton. Pero, ¿qué más hay que decir? Yo voy a decirte esta cosa. Esta película, los últimos 15 minutos me la pasé berreando. Me la pasé berreando desde que llega a su casa, después de ir a corroborar sus historias. ¿Qué? Eres un hombre con sentimientos que transmite esta película. Es totalmente normal. Lo malo sería que no llorara. Oye, lo raro sería que no lloraras. ¿Quién eres? ¿Una persona sin sentimientos con caca en el corazón? Sí, la verdad es que te voy a decir algo. Esta vez que la vi y con la primera vez volví a llorar exactamente la misma parte. O sea, como dices, la parte de la cama vacía. Y la historia. Es que la historia es muy muy padre hijo, ¿no? No puedo, ya voy a llorar de nuevo. Siga, por favor. Pero me gusta también cómo cuando son niños, Ewan McGregor, que va con la bruja y ve su muerte. Y uno de los niños que estaba por casarse con la mujer con la que se ¿cómo se llama su esposa? Su esposa se llama Sandra Bloom. Bueno, o sea, es el nombre ya de casada, ¿no? Pero se llama Sandra. Así es. Templeton. Bueno, el punto es que el que iba a ser su esposo muere de un... ¿ya ves que lo empieza a golpear en los narcisos? Sí. Y dice que por tanto... su corazón era frágil y esa como agitación lo mató. Y ese niño es uno de los niños que acompañaba a Ewan. Claro, ¿y sabes de qué me di cuenta, Tito? De que es el mismo actor de The Office. Sí. Es es el que es novio de... De Pam. Sí. Bueno, el que era el prometido de Pam. Oye, le roban todas las prometidas. Sí, es como Sean Penn, que siempre muere en sus películas. Bueno, pues hay un personaje. Sí, es como James Marsden, que siempre le roban a la morra también. Sí, tienes razón, qué bueno que lo recordaste. Es este... Es este actor que interpreta a... ¿Cómo se llama el personaje? ¿Nick? ¿No era Nick? Ah, no, espérate, no me acuerdo. No, Don Price. Ajá, Don Price es el actor, pero... ¿Cómo se llama? El personaje es Don Price. Se llama David Denman y... Ajá. En The Office es... Aquí lo tengo, ay, no está. Roy Anderson. Roy Patty, exactamente, el personaje de Blade, no... Sí, Roy Batty. Oye, que estamos a nada de que sea noviembre. Oh, Dios mío. Todos tenemos que salir con abrigo. Ahorita vamos a hablar de noviembre de 2019, amigo. Uf, me agrada. Sí, es ese personaje. Tiene grandes frases. Tiene frases como: un pez solo puede crecer. Más bien, si está en un estanque chico, hasta ahí crece, ¿no? Pero si cambia de estanque, El pez puede crecer mucho más, ¿no? Y es algo como que podrías aplicar a la vida real, ¿no? O sea, tal vez el charco en el que estás no te va a permitir crecer tanto si cambiaras de charco, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de la película es cómo maneja esta relación padre-hijo, y que a través de la cual nos va como contando la historia detrás de las historias, y de cómo el chavito crece escuchando las historias, pero las escucha tanto que empiezan a perder. Se las sabe y como que empiezan a perder sentido y sabor para él. Uh-huh. Sin embargo, hacia el final de la vida de su padre, estas historias empiezan a recobrar como sentido. Y él, al querer como desentrañarlas y saber de dónde vienen, se encuentra con que, pues, o sea, la vida no, a lo mejor no es tan mágica, pero tú decides qué tan mágica quieres que sea, ¿no? Pero es que, o sea, ubicas esa etapa de rebeldía que dices, ah, sí, mi jefe, sí, no sabe nada. No me entiende, jefe, con tu carnal, Y ya cuando creces es como que comprendes a tus padres. Claro, sí. ¿Ya cuando eres papá? Ajá, o sea, ya cuando... No exactamente, o sea, pero llegas en un punto en tu vida que dices, ah, qué razón tenías, papá. Ya cuando tienes que pagar tú los litros de leche. Sí, o sea, pero me refiero, es como, es esa aceptación de el hijo por su padre. Oye, ¿cómo te gusta ese de cuánta razón tenías, papá, verdad? Uf, qué razón tenías, papá, es un gran comercial de Televisa, amigo. Búsquenlo, qué razón tenías. Sí, no, pues, mira, seguro se lo robaron de algún comercial coreano o estadounidense, pero sí, definitivamente es un gran comercial. Uh-huh. Ese como pianito y violincito que tiene. Mi padre es... Wow. Hablando de... Pero sí, es toda la historia es padre e hijo, y hay como metahistorias, ¿no? Y algo que a mí me hizo un nudo en la garganta, o me quebró, fue ver a todos ya en el funeral, ¿no? Porque ves dos funerales, ves el que está contando el hijo y ves el real, ¿no? Claro, y no están tan alejados. Exacto, y ¿sabes qué? Eso es lo que ve igual niño cuando ve en el ojo de la bruja, ve cómo va a morir, pero muere, o sea, con ¿cómo se dice? O sea, con toda la gente de sus historias. Que un dato curioso, no sé si ustedes notaron, pero ¿ves que hay unas siamesas que hablan de una historia? Sí. Sí. Bueno, cuando están... Te estás yendo, Tito. Robot. No son dos personas. ¿Qué? Ah, sí. Perdón. ¿Me escuchan? Sí. Repítelo, por favor. Sí, o sea, ya ves que son dos siamesas en la historia. Ajá. Son dos siamesas, sí. Pero en la vida real, bueno, son dos personas. Sí. Sí, es... Ah, son gemelas, ¿no? Adatai y Arlene Tai. O sea... Ajá, es ahí donde te das cuenta pues que el padre tendría que exagerar las historias, pero al final, y muy al final, ya voy a irme al final, pero ubicas que se acaba la película y sale ¿es un bagre? Sí, un bagre. O es un... Bueno, ese es como el simbolismo de que el padre sigue vivo a través de las historias que el hijo va a seguir contando. Sí. Ay. Y lo importante no es si son mentira o qué tanta parte es realidad y qué tanta fantasía. O sea, lo importante es que el padre vive a través de sus historias. Por eso el pez que ves al final. Sí, y digo, realmente sí te puedes como identificar con el hijo, porque, o sea, tiene todo el sentido que a lo mejor después de escucharlo tanto te llegues a hartar, pero pues como claro. Tú dices, llega un momento en el que empiezas a entender el porqué de las cosas y, claro. y te hace llorar. Sí, sí, es que justo, sí, eso fue lo que a mí me quebró. Maldita película. Y no me acordaba, pero ya me acordé por qué no la veo. Sí, o sea, me gusta el funeral que cuenta el hijo, que lleva al padre, que cada vez se hacía más ligero, que mientras está en el agua está feliz y con toda la gente que lo quería. Cuando llega la gente en la historia real, es como un wow, o sea, sí existía. Oye, pero contaba la verdad. Ahora que hablas de esa historia, pues es también una metáfora, ¿no? O sea, si nos ponemos a analizarlo, también se convierte en la metáfora de que se convierte, o sea, deja de ser pesado para el hijo y se convierte en una carga muy ligera que él puede llevar, ¿sí entiendes? O sea, él va a continuar claro, con claro. Ese legado de seguir contando las historias. Y que es, o sea, quieras o no, es algo que le heredó, porque no sé si te acuerdas cuando por fin vuelven a hablar la primera vez, que le dice, tú y yo no somos tan diferentes, los dos contamos historias, solo que yo las hablo y tú las escribes. Ajá. Ah, porque el hijo es escritor, claro. Sí, de hecho, yo pienso que eso es lo que ve en el ojo de la bruja, ve que muere, pero siendo aceptado por su hijo. O sea, que a su hijo se le borran todos estos prejuicios de, ay, mi papá siempre se le pasa hablando de sus historias, como que... ¡Y su hijo loco! Ajá, o sea, como el hijo... tiene esa aceptación. Sí, es bonito. Hay algo interesante que dice el señor, que dice como todo el mundo cuenta una historia de punto A a punto B, pero yo hago las historias más interesantes y me voy por las tangentes y me salgo del tema y cambio, o sea, como en el podcast. Oye, que justamente hablando de historias que se van como contando y así, y de que a la gente le gusta mucho las personas que cuentan historias, me recordó mucho a la serie que estoy viendo, que tú ya viste, que es la de Living With Myself, de Paul Rudd. Ah, uff, ahorita habla With Yourself. Ah, Living With Yourself, claro. Ahorita platicamos, dime. Y justamente eso, o sea, cómo a la gente le agrada las personas que cuentan historias. Sí. Pero bueno, pues gran película, la neta, está bien chida. Sí, es mi favorita de Tim Burton, a mí personalmente. Muy bien. No recuerdo quién es el director de fotografía. No sé si es... no tienen el dato de la mano, no es este... No es el de Blade Runner 2049, creo que no. Cuesta $15 ese dato. ahorita los Patriots van a encargar de Philippe Rousselot. Es que es francés. Pero él ha hecho la fotografía para vámonos de la más reciente, Animales Fantásticos, The Nice Guys. Oye, hermosas criaturas, no sé cómo le digan, Sherlock Holmes, ¿cómo? Peacock, Sherlock Holmes, ¿qué más? Charlie, la fábrica, Constantine. Fíjate que sí, Big Fish y la fábrica de chocolate también de lo más colorido de Tim Burton. ¿Y sabes cuál hizo? Remember the Titans. Uf. ¿Con Ryan Gosling? Sí, gran película. Oye, desde Washington. Es como... Steve Buscemi sale también, recordemos que ya ves que va a saltar el banco. Es el poeta. y le cuenta, es que usa como elementos de Forrest Gump, ¿ubicas? Que ayuda a personas y se vuelven muy exitosas. Sí, sí, cierto, sí. Le dice, sí, le expliqué un poco de negocios y no sé qué, y le dije cómo que invirtiera en el petróleo, y así es como se vuelve rica. Dice, y después me dio un cheque firmado por no sé cuánto dinero. Sí, sí, sí. Tiene algunos elementos de Forrest Gump. Pero sí, gran peli. Gran peli. Oye, también director de fotografía de Constantine. Eso ya lo dije. Sí, sí, sí, sí. Ah, perdón, estoy tonto. Oye, ¿sabes qué me gusta? Eso cuando también conoce... ya lo dijimos. Cuando conoce... Oye, ni siquiera lo dije. Cuando conoce a la mujer con la que se va a casar y que el tiempo se detiene. Sí, sí. Y que hay como, no sé qué arrojan y él los quita así con los brazos. Quita, no sé si son palomitas o no sé qué hay en el aire. Sí, hay palomitas y pinos de malabares. Ajá. O sea, me gusta esa como suspensión de tiempo, pero que si la tocas, lo quitas. No sé cómo explicar. Pero... Como en este... ¡Bullet Time! Como en X-Men, cuando está este Quicksilver. Exacto, o sea, que las cosas están suspendidas, pero no están congeladas. ¿Sí me explico? O sea, puedes tocarlas y moverlas. Sí, sí, sí. Bullet Time se llama, ¿no? Más sí, o menos, creo. Sí, es como Bullet Time. No sé, tiene como varias enseñanzas de vida, ¿no? Como lecciones como de la amistad, de la fidelidad, este conflicto paternal. Sí, eso es una buena historia. Digo, lamento que le haya ido mal en taquilla, pero... No, pero antes de que llegaras, como que hablábamos de eso, de que se ganó como el estatus de película de culto y a mucha gente le gusta. Ajá, justo por eso, ¿no? O sea, no es requisito, pero la mayoría de películas de culto no les va bien en taquilla, ¿no? O sea, ahí está Donnie Darko, que salió en creo que en 2001. Ajá, acaba de cumplir, de hecho, 18 años. Y era un año difícil por los atentados del 11 de septiembre, entonces... Ah, y tiene una temática ahí de un avión. Exactamente. Entonces, hay que hablar de Donnie Darko, no sé si ya la tenemos en espera. No, pero mira, ahorita hablamos de Donnie Darko de 2001, dije. Es una película, No, en algún momento. Hay que darle su espacio completo. Para que luego, oye, hablamos de Donnie Darko, sí, no, sí. pero bueno, oiga, ¿quisieran ustedes cerrar con alguna escena favorita o algo que se lleven de esta película? Ay, pues la historia final. Sí, la secuencia final es donde lloramos los hombres, ¿no? Como dicen en el meme. Con esto y cuando Toretto se despide de Brian. LOL. Del Brian. Ay, qué. Sí, me gusta mucho Big Fish. Yo la vi hasta hace. No, creo que sí fue más de un par de años. Pero bueno, no la vi. La vi hace no mucho. Entonces, también no la había querido ver porque Tim Burton como que ya había caído como de mi gracia, pero todavía está muy tirado. Es la película favorita de Julieta, entonces me dijo, vamos a verla, vale. Vamos a verla. Y la vimos y sí, no, okay, definitivamente. Okay. ¿Sí? Sí, sí. Okay. Que ahorita justamente está disfrutando de su concierto de los Jonas Brothers. Y me invitó para que, no, ese día tengo Puner. Uf. Excelente, porque somos unos profesionales, es correcto. Yo los hubiera dejado aquí. Está bien, si podemos. Bueno, quién sabe si puedes, Tito. Sí. No puedes costear tú. Bueno, puedes, pero... No, sí. Chinga, pero ¿cuándo vienen los Jonas Brothers? Hoy están en México. ¿Ciudad de México? Ah, es 30 y 31 en México y el primero en Guadalajara, ¿no? Sí, el sábado. Ah, ok. ¿Entonces Jules anda allá? Sí. Ah, ok. Sí, es cierto, también es verdad, vas a venir por acá. Sí, no te voy a ver. Va a traer ahí su reseña. Oye, queremos ese concierto. Full película completa. Queremos Jonas Brothers en Guadalajara, película completa. Oigan, yo tengo una duda. No, espera, película completa, 1 de 5. O sea, cuando pasa eso, ya ven que cuando graban y se oye así, ¿será porque las bocinas, es porque está sobresaturado o porque las bocinas sacan una frecuencia que arruina el sonido para la captación de los celulares? No, está saturado el sonido, sí. Pero se satura por eso, ¿no? Porque la... O sea, tú lo oyes en tus oídos y no hay pedo, o sea, lo oyes normal. Te queda sordo, pero sí. Pero el micrófono... está chiquito que sí, lo satura, o sea, no está hecho para esas para sí, cosas. Básicamente Atomo lo acaba de decir, porque el micrófono está culero. No, yo tengo la teoría de que sí hay como algo tecnológicamente detrás de eso. Y la tierra es plana. No. Sí, porque, ya sabes, porque el micrófono no da, o sea, es tan fuerte los decibeles que el micrófono solo capta. Pero, sí, no está hecho para eso, ¿no? Yo veo este nuevo celular mamador para que grabes todo el concierto en vez de verlo. No, pero, o sea, me refiero que sí puede existir eso, porque, por ejemplo, en los conciertos de Taylor Swift hay cámaras que captan, que detectan los rostros para sacar a la gente, si los reconocen como acosadores. Ya sabes, ya te está acá botando la canica muy gacho, ¿eh? ¡Ay! Solo es un pensamiento, hombre. ¡Ay, sí, pinche micrófono culero! Gracias, amigos, por sacarme de duda. ¡No seas necio, hombre! ¿Sí o no, pendejo? No, es verdad. ¿Está el micrófono culero, sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí está culero. ¿Sí o no, pendejo? Next. Bueno, ¿cuánto le dan de calificación a esta pinche película? Arquitecto. ¿Quién quiere pasar? Yo creo que anda en un... ¿Qué será, tenemos 5 insegüeres, espero que no sean mis hermanas, porque ya acabo de decir una maldición. Es que me hacen enojar estos muchachos. Yo creo que Big Fish se lleva un sólido 8.9. Ok. Yo le voy a poner 10 porque los 15 minutos últimos me hacen berrear como nada. Como a moco nada. Tendido. A moco tendido, sí me tuve que sonar la nariz como 2 veces. Muy bien. Yo también quisiera darle un 9. Un 9 es la calificación. Un sólido, inamovible, inobjetable 9. Ok. Sin okay. duda. Calificación global 9.5. Es como 9.3, sí. ¿no? No sé, sí. No. Sí, 9.5. Y que fuera ingeniero. Aparte, Danny DeVito, amigo. Ah, sí, las nalgas de Danny DeVito. Las patas de Danny DeVito. Danny DeVito. Para los chinos. Sí, los chinos fetichistas. Muy bien, pues ahí está el Grand Prix. Y brincando el precisamente a las notas, hablando de Obi-Wan, Ewan McGregor confirmó que la serie de Disney Plus de Obi-Wan Kenobi originalmente iba a ser una película. Entonces, si los rumores eran ciertos, iba a haber una película de Kenobi, pero en algún punto decidieron hacerlo una serie. Yo creo que fue en el punto en el que boicotearon Han Solo y empezaron a cancelar un chorro de proyectos, ¿no? Ya lo hemos dicho, Solo está chida. Está muy bien, está divertida, o sea, no es... ¿Cuál? ¿Solo? Ah, Solo. Sí, no es un mal producto, más bien salió en esta época... Sí, le tocó el... Le tocó el mal recibimiento de episodio 8, ese fue el problema. Sí, pero Solo es una película... ¿Entretenida? Está entretenida, o sea, obviamente es un spin-offcito ahí, que pudo haber hecho sus buenos millones tranquilo, pero pues le tocó... Hace unos días estaba comiendo ahí en el trabajo con una... Me tocó coincidir con una persona que es como muy fan de Star Wars y decía que Solo lo que tenía así muy, muy chido era que tenía muchos objetos del lore de Star Wars, que por ejemplo sí. la oficina del malo, o sea, su escritorio estaba como hecho de piedras que pertenecían a un templo Sith. Ajá. y que tenía como muchos objetos que pertenecían a los Sith. Entonces dije, vaya. Oye, la liberación de los Wookiees. ¿Qué me dices del ataque de los droides a los Wookiees? Pero sí está. Sí entendiste muy bien, gracias, Tito. Gracias. Me siento apreciado. Sí, pero está muy buena. Oh, yo también pues tuve que pedir el sábado para poder irme a los Jonas. Y al de recursos humanos le gusta también Star Wars. Y llegué, por ahí le llegaste. No, pues llegué, pedí mi permiso y todo. Y me dice, ¿viste el tráiler de Mandalorian? Y ya le digo, no he visto el nuevo. Vi el primero, pero no he visto el nuevo. Y se me durmió, ya no le saqué más plática ahí. Para ser mi amigo del de recursos y me dé permisos. Oye, pero Mandalorian se ve. ¿Cómo te sacó la plática de Star Wars? Solo dijo sí. ¿Una playera de Star Wars? No, pues desde que me entrevistó vi que tenía un puerquito de ahí, un puerquito Darth Vader como alcancía. Ah, ok. Y ya le digo, le dije, ¿le gusta Star Wars? Ah, sí, a mí también. Mira, también Charmines, ¿ya viste Rebels? ¿Ya viste Rebels? Uy, ¿cuánto que lo ha visto? ¿Cómo está? No, yo creo que sí lo ha visto. ¡Culeros! Y aparte yo traigo una la libreta en donde hago mis anotaciones, es de Star Wars. Okay. Y ya. Pero bueno, Obi-Wan confirmó esto. Iba a ser película y no serie, pero está mejor que sea serie. Que se tomen con calma. Explicar sí, todo. Está más tiempo para desarrollo. Una historia más larga, ¿no? Sí. Mejor dicho, para desarrollar una historia. Ajá. Y bueno, estando en la misma línea de Star Wars, los que son escritores eran, ¿verdad? De Game of Thrones, abandonan sí. La trilogía que tenían asignada Double de D. Star Wars. ¡Ay, qué mala noticia! ¿Cómo se llaman? ¿B&B? ¿Cómo le dicen? David Benioff y D.B. Weiss. Ajá. ¡Ay, estoy triste! Inserte meme de señora triste pero feliz. Ajá. No, oye, qué gran pérdida para la humanidad. Como que Disney vio así el final de Game of Thrones y dijo, caray. Esperen, ya vuelvo. Sí, dijeron, híjole, chavos, es que fíjense que ya sus referencias no están tan buenas. Voy a cuidar a mi abuelita ese día y es que no les puedo dejar las pelis, pero... Es que tengo que arreglar unas cosas del SAT, entonces no se va a poder. Sí. Pero ahí es la vuelta. Sí, ahí suscríbanse a Disney Plus. Ya, pero bueno, se supone que se fueron del proyecto porque había falta de disponibilidad para darle atención totalmente a las películas porque tienen contrato. Compromisos ahí con Netflix. Exacto. 200 mil millones, ¿no? No, 200 millones. Creo que 200 millones de dólares. Oye, ¿qué van a hacer con Netflix? ¿Ya se dijo? No. Creo que unas series. Sí, son series, pero no se ha dicho así como en solicitud. Van a hacer tal y tal cosa. Pues yo digo que están bien tontos los de Netflix. ¿Los de Netflix? Sí, pagaron mucho. Sí. Disney ya abandonó el barco y les dejó la... El muerto el hoyo ahí, ¿no? El peso muerto. Sí, se bajaron del barco. Híjole. Es como cuando los papás ayudan a hacerle la maqueta a los niños y dejas a los niños solos. Y ¡pum! Y aparte de eso, Kathleen Kennedy les deja la... O sea, salieron como, digamos, en buenos términos. Y les dijo, no, pues cuando quieran regresar aquí... Aquí los esperamos. Pero pues qué chico. ¿Es cierto o no es cierto? Sabe, no sé, Kathleen Kennedy, tengo ahí sentimientos encontrados. ¿Por? A mí lo único que me hace un chorro de ruido es cómo dejaron a Rian Johnson hacer todo eso y luego, pues sí, no sé, o sea, siento que no. Es que yo siento que todo esto es post episodio 8. O sea, como que Netflix, como que Disney se dio cuenta de muchas cosas que estaban mal después de episodio 8. Pues es que ¿por qué te das cuenta hasta que sale la película? Hasta después, ¿no? Sí. Fue como todo el backlash de todo lo demás. Ajá, o sea, fue la... Es a lo que voy, o sea, ¿cómo es que no se sentaron y Ryan, ¿cómo se llama? ¿Johnson? Sí, pues es que Ryan Johnson no les dijo, bueno. Ah, miren, es que vamos a hacer esto, esto, esto, y Kathleen Kennedy dijo, no, chavo, está muy mal, bótalo. O sea, ¿se acuerdan de Ryan Johnson, el youtuber? Ah, sí, no. Era, no, pero no era Johnson, ¿o sí? Sí, era Ryan Johnson. Sí, el Equals 3. Es Equals 3. Que había una versión mexicana, digo, bueno, latina, que estaba chida también. ¡Sí, es cierto! ¿Te acuerdas? Ya me acordé. Después tenía como videos de música de Sánchez. ¿Se acuerdan cuando él era el youtuber número uno? Sí. Claro, pues, o sea, era como la época de Smosh y Ryan Johnson. Sí, exactamente. Más o menos. Y había otro que era asiático, ¿cómo se llamaba? ¿Nigahiga? Nigahiga, ey. Él luego fue el número uno, ¿no? El de... Ajá. Tiji. Exacto. Ey. Hace algunos ayeres, sí. Oye, y luego vino Corridor Digital a revolucionar los efectos, ¿no? Sí, pero como que ya no... Como su fuerte eran los efectos, después de un tiempo era... sí, efectos súper chidos y todo, pero era como lo mismo, de lo mismo. Como, digamos, en era cuestión como... de guión, no avanzaron mucho. Era como efecto de ¿cómo se llama la cosa que toca en Harry Potter para teletransportarse? ¿Teletransportador? Sí, o sea que era un objeto ordinario y que lo tocaban. Sí, era... ¿Sí era así? Ah, teleportador, ¿no? Sí, algo así. Algo así. Bueno, regresamos. Transportador, no. Sí, algo así. Nos fuimos hace como 10 años. El traslador. Traslador, sí. Ajá. El punto es que Kathleen Kennedy ha manejado ahí cosas muy extrañas. Digo, obviamente han salido cosas buenas desde que tiene Disney, pero siento que sí, sabe, no sé cómo está ahí la mesa directiva creativa que permitió ciertas cosas, de qué tanto es peso de ella, de decidir sí, no. Que tanto digo, no sé, o sea, esas cosas son, obviamente solo pues estando ahí. Pero nada más acuérdate de Rogue One, o sea, que cambiaron al director y también de Solo cambiaron al director. Y... Pero Rogue One es buena. Sí, es buena, o sea, y quedó muy bien. Pero, o sea, es lo que tú dices, o sea, a mí me sorprende mucho que dejaron a Ryan Johnson hacer todo eso. Cuando si a otros directores los cambiaron. Dice, sí, carnal, le ponemos lechita azul, digo, o verde. Ah, está chido. Está chido, sí, lo dejamos, va. ¿Dejamos algo de Rey? No, así déjalo. Snoke lo mató. Sí, mátalo. Y pues ya, pero bueno. Oigan, ya, gracias a todo esto, ¿tenemos qué? A Chef de vuelta. Oye, pero me encanta ese meme de, ¿ubicas el güey que le sirve a otro de comer? Le pone como un plato en la mesa y lo avienta. Ah, sí, sí, así sí. Es JJ introduciendo a Snoke. Y JJ, digo, perdón, Ryan lo agarra y lo avienta. Sí. Tal cual. Pero bueno, vamos a tener un... Chef. No somos dignos de este chef, pero una palabra suya bastará para... yes. Your hate. Do it. Yes. Unlimited power. el meme, ¿cómo se llama? Que dice Screeching. ¿Qué dice? No me acuerdo, pero es algo como Autistic Screeching, así dice. En fin, y siguiendo en la misma línea, el tráiler final de Mandalorian, que de hecho no lo he visto. Y no sé si ya quiera verlo o ya mejor me espere. Que es, ya es noviembre, ¿no? Mandalorian. Sí, el 12. 12, papá. Uf. Que, de hecho, precisamente le decía al DRH, le digo, sí, pero dije, no lo he visto, el último, vi el primero, pero sí tengo muchas ganas de verla. Digo, lo malo es que no va a haber manera legal de verla. Y ya le da risa, jaja, legal. Sí, vamos a tener que andar buscando ahí el torrencito para poder verla. ¿Pero qué es, domingo? El 12, ahorita te digo que día cae. Precisamente o es como entre semana. Sábado. Ah, no es cierto, perdón, estoy en octubre. Noviembre es 12, es martes. ¿Es 12 o 17? No recuerdo, uno de esos dos. Aquí dice 12, ajá. Ah, First entonces. Episode date, November 2. Es Oye, esa armadura se ve verguísima. Todo se ve, Se ve acá tipo tianguis, pero qué armadura, Que salió una entrevista con Pedro Pascal donde le preguntaban si se iba a ver la cara del Mandaloriano. Dijo que tenían como un credo en el crew, o sea, en la producción, y era que nunca se iba a ver la cara. Entonces, no esperemos ver a la hermosa carita de cara de... Exactamente. O sea, es como... Ah, es una Mandalorian. Es una Mandalorian mujer. No, ¿qué? No, Pedro Pascal es el Mandalorian. Ah, ok. Pero nunca vas a ver la cara de él. Ajá. Ah, ok. Ah, yo pensé que de Gina Carán. Ah, no sé. sé, pero al menos de Pedro Pascal no le vamos a ver nada. Ok. O sea, ¿van a aplicar la Master Chief? Ándale, o la Judge Dredd. Ah, Judge Dredd. Nunca se quita el casco, sí es cierto. En la de 2012 no. En la chafa de Sylvester Stallone. Oye, más respeto, por favor. Es muy mala, sale Rob Schneider. Oye, me gusta un chorro que el traje de ahorita de Mandalorian no es tan diferente al traje de este Boba Fett. Boba Fett, ajá. Pero el de Boba Fett se ve piterísimo. No, ¿qué te pasa? Ese como verdecito, como... Oye, pero gran combinación de colores. Verde, como con cremita, con... Ah, cafecito. Sí, sí, sí. Pero ubicas el de Boba, que se ve como la ropa de abajo, como si fuera cualquier algodón X. Sí, o sea, el de Boba Fett parece un güey que va a una Comic Con, pero... Sí. Y este se ve como más... Sí, con es más que, producción. O sea, sí sientes que es de Mandalorian. El casco. El casco se ve como bien cuidado, que no se ve así el de Boba Fett. Se parece más al casco de Jango, que era una armadura nueva. Sí. Ese actor de Boba Fett vive de eso, o sea, vive de... vive de ese personaje y tiene bien poquitas líneas de diálogo, pero es un personaje muy querido. Sí. Boba. De hecho, ¿has visto esa imagen? Siempre donde Boba, nunca en Boba. De que está como en backstage, como detrás de cámara. Ajá. Y se quita el casco y es un dude super X, o sea, puede ser el papá de cualquier güey. Sí, es un gringo, gringo cualquiera. Un gringo super cliché de bigotito acá güerito y lentecito. Sí, bigote güero tipo Larry Bird. Ajá, que se ve que les está diciendo, no muchachos, cuando le pongan café, pónganle solo 2 de azúcar y 3 de crema y les va a quedar bien sabroso, van a ver. Cuando se te cae el carro le bombeas 2 veces. Sí, sueltas y arrancas en segunda. Si no, cualquier cosa, mira, márcame, yo te ayudo, no hay problema. Para eso estamos, Se ve que si te quedas tirada en carretera, sí te echa la mano. Sí, bonachonzote. Pero bueno, ahí está, sí, Mandalorian, sí. Ya quiero que salga, se ve, uff. Necesito que salgan ciertas cosas que ya necesito ver. Que no les digo porque spoilers, probablemente, no lo sé. Pues ya poco, ya poco menos de 15 días. Exacto, y hablando de trailers, mañana jueves hay trailer nuevo de The Witcher para Netflix. Oye, The Witcher me sorprende la gran producción que tiene. O sea, fuera de estas primeras imágenes que vimos de Henry Cavill, que parecía que traía un trapeador. O sea, la producción... Está cabrona. Ah, dice Alejandro, ya en noviembre también cae Jedi Fallen Order. Sí, al rato lo vamos a mencionar, ahí está la nota. Esa nota está escondida dentro de otra nota. Pues, hablando de The Witcher, sí espero la serie con ansias, que recordemos que se hablaba de que se iba a adelantar para diciembre, entonces yo creo que sí. Y estoy emocionado, me gusta mucho el lore de The Witcher, se me hace como muy cagado, o sea, está muy chido porque es como todo el lore de los monstruos europeos antiguos. Sí, es ay, ¿de dónde es CD Projekt Red? Son... Son como escandinavos, ¿no? ¿No son de Polonia? No me acuerdo. bueno, de por allá, de por la Europa. De las Europas. De las Europas, sí. Sí, sí es polaca, es polaca. Sí, sí son polacas. Oye, que de hecho el otro día estaba viendo que los costos de producción de The Witcher así eran súper bajos para lo que logró hacer el juego, pero era porque tenían un equipo muy pequeño y sí se tomaron como 5 años en lograrlo. Uh-huh. Y que de hecho como que lo duplicó el costo de producción para hacer, ¿cómo se llama? Cyberpunk 2077, y también aumentó mucho el equipo de desarrollo. Oye, ¿te has visto a ver un poquito de la historia de CD Projekt Red? Los güeyes hablan de que en esos años en Polonia no había como, no tenían como acceso a juegos realmente. Y la manera en como ellos jugaban era con piratería. Mm-hmm. De hecho, hacen en The Witcher 3 hacen una misión secundaria sobre eso para burlarse del DMR. Uh-huh. Sí, ¿se acuerdan que en esos tiempos estaba muy en auge lo del DMR? Si no me equivoco, The Witcher es libre, ¿no? Es DRM free. Sí. O sea, por lo mismo, ¿no? O sea, porque ellos vienen como de esa cultura, ¿no? De que la piratería era la única forma en la que podían jugar. Digo, no que sea... No que lo esté alentando, sino que o sea, qué chido que su juego no tenga DRM. Claro, excepto, o sea, solo creo que solo en PC, es porque si ya está en una tienda, por ejemplo, en Xbox o en PlayStation, ya cuenta con DMR al huevo. Ah, claro, sí. Sí, pero qué bien por CD Projekt Red de venir de abajo. Sí, de abajo a tener uno de los juegos más esperados, ¿no? Y ahora la serie, vámonos. Cyberpunk, oye, pero nada más Cyberpunk es para el próximo año, ¿no? ¿O es para este? No me acuerdo. No me acuerdo tampoco, pero hay una anécdota pues un tanto chistosa. La persona, el que escribió los libros de The Witcher, que no me acuerdo cómo se llama. Se llama... Juanito. ¿Juanito? Juanito. Sí. Probablemente Juanito en polaco. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Creo que es Alixa Cara. Perdón. Sí, creo que sí. Suena. Andrés Sapkowski. Sapkowski. En México lo conocemos como Andrés Sapkowski. Él no creía que le fuera a ir bien a la saga de los videojuegos, entonces los vendía así como por 34,000 dólares, algo así, o sea, una suma así súper baja, y pues le fue mal porque no quiso como regalías, dijo, ay, ni iba a pegar, y pegó bien duro, pero hace poco ya le dieron como parte de las ganancias, así, pero de buen pedo, porque no le debían de dar nada. Pero sí, una no tengo bien la cifra, pero fue así como algo muy gracioso y muy cagado, y luego pues ya explotó el juego, pero sí, juegan The Witcher, es muy bueno. ¿The Witcher es 2015? ¿The Witcher 3? Es 2016. Oye, que y está, pero... no sé si ya llegó o está por llegar la versión a Switch, ¿no? Ya, creo que ya llegó. Ya llegó, sí. Sí, digo, no sé si es la mejor versión, pero The Witcher portátil... Sí, fue 2015, Tito, tenías razón, perdón. Sí, el... Sí, me acuerdo que era una cajita con empaquito de cartón. O sea, oigan, pero si es como un logro, ¿no? Lograr meter The Witcher en el Switch, en un cartuchito de Switch. Sí. Sí, o sea, la... ¿Y qué se queja? No, que no se ve en Super 4K, ¿eso qué? No, pues los que se quejan... Es que el gameplay... O sea, es suficiente como para que se te pase como se ve. Y aún así se va a ver muy bien. Estoy seguro de que se va a ver muy, muy bien. Sí, yo creo que siempre es más importante la fluidez que poner todas las texturas en high. Sí, de hecho creo que sí logran hacer que corra 30 cuadros por segundo ahí en el Switch. Pues, o sea, es lo mismo que pasó este tiempo con Resident Evil, ¿no? O sea, es un logro técnico porque creo que el cartucho es de más capacidad en 64. Ah, claro, sí, el 2, ¿no? El 2, es correcto. Cierto. O sea, como logro técnico es aplaudible. propósito. Pues ahí está. Bueno. Sí, esperamos The Witcher. ¿Qué, esa cuándo sale? ¿Ya está por salir? Según yo sale en diciembre, no sé muy bien cuándo. Sí, como principios, ¿no? Uh-huh. Bueno. No, no, creo que es casi Navidad. Ok, muy bien. O sea, por ahí de episodio 8, digo, perdón, 9. Sí, ándale. Ok. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Después viene a que precisamente EA Games ya regresó a Steam. No pudo con su fracaso y mira dónde lo trajo. Ahí va el perro arrepentido. Con su mirada. Ah, sí. Regresó a Thanos, o sea, a Steam. Origin simplemente hizo. Y pues van a regresar los juegos de EA a Steam. Y precisamente o sea, con el estreno de Jedi Fallen Order. Ya está la preventa en Steam, de hecho, de Jedi Fallen Order para quien quiera pues pedirlo de una vez. Me está diciendo que EA aplicó el Blim, o sea, cuando sacó su contenido de Steam y quiso hacer su propia plataforma y siempre no. Algo así. Pero Blim sí, todavía tiene ahí contenido exclusivo, ¿no? Sí, sí, Blim sigue, o sea... Acá van a regresar, pues... casi todo. Pues yo no sé de Blim, pero al menos en Prime ya está el canal de TV Azteca. O sea, ¿pero el canal que te refieres? ¿A la transmisión en vivo o al contenido? Ah, no sé, el contenido yo creo. No sé, no lo he visto realmente, estoy mamando, Tito. Ah, ok. Y dije, ¿qué? O sea, ¿pero sí es real o es no, broma? No, sí es real, sí está el canal de TV Azteca. Pero bueno, entonces Fallen Order es el juego de... Ya ves que se lo quitaron a Visceral, ¿no? ¿Quién hace los juegos de Star Wars ahora? EA Games. Pero... ¿qué, los tenía antes el estudio que hacía los Bioshock, ¿no? Digo, perdón, los Mass Effect. No sé. Ese es BioWare. Ajá, los tenía BioWare, ¿no? Y se los quitaron a BioWare. ¿O sigue siendo BioWare? No. Ah, no, es que BioWare sí se compró. Este es Respawn. Ajá, es Respawn, es el estudio de Titanfall, ¿no? Ahorita te digo... Es Respawn Entertainment. Sí, Titanfall y Apex. Ajá, Apex, sí es cierto, Apex, ahí sigue. Sí, que hoy estaba viendo un vato jugar un mapa nuevo y dije, ay, ese no lo he jugado, se veía chido. Precisamente Apex también va a llegar a Steam. Ok. Pues sí. Sí. Que ubicas. Siempre que había un juego que era DA, te decía, oye, ¿no quieres unirte a nuestra plataforma? Te das no sé qué gratis y todo por un correo y no sé qué. Y era como de no. O sea, era la plataforma que siempre ignorabas, ¿no? Uh-huh. También viene los Sims 4, Unravel 2, Apex Legends, FIFA 20 y Battlefield 5. Yo quería los Sims en Steam, precisamente, que regresaran. Sí, estuvo gratis, ¿no? Sí, o sea, obviamente lo que cuesta de los Sims son las expansiones. Pero el juego base, según yo, estuvo gratis. Sí, estuvo gratis. Se me durmió y no lo agarré. ¿Es el 4? El 4, que estaba? Sí. Ok. Bueno, pues pues ahí está. Ahí está la nota. ¿Qué más tenemos? Tenemos Death Stranding, que va a llegar a PC y hubo ya trailer. Sí. ¿Cuándo va a llegar? En 2020, si mal no recuerdo. Sí. No, Death Stranding es. A PC sí. Noviembre 8. No, a PC. A PC. A PC sí. Sí, 2020. Oye, pero qué sorprendente. Uno pensaría que es un financiamiento que pagó Sony como exclusiva, porque, o sea, va a llegar a, bueno, antes de saberlo de PC, lo estaban anunciando como la gran exclusiva de PlayStation 4 y resulta que no, o sea, va a llegar a PC junto con Red Dead Redemption 2, va a salir también sí. En PC. Sí, yo creo que eso se estipuló desde el principio, no creo que haya sido de ahorita. Ah, sí, no es como que le voltearon la tortilla a Sony, pero, o sea, es un movimiento que a mí me sorprende, o sea, es como... Pues yo creo que lo hicieron así o no dijeron desde un principio, se manejó que era como exclusiva, como claro, super exclusiva de Play 4 y solo hasta en es Play que 4. Exacto. Y la gente exacto compró el Play 4 sabiendo que iba a llegar Death Stranding ahí y que aparte venían de juegos muy buenos como Spider-Man, como God of War, etc. Entonces dije, pues vamos a comprar un el Play 4 y tengo suficientes juegos para entretenerme ya que llegue Death Stranding. Y ya que PlayStation vio que ya vendió todo lo que podía vender de Play 4, ya dijo, ah, sí, ya puedes anunciar lo de PC. Sí, también yo creo que son como plataformas no excluyentes, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, yo creo que las personas que tengan un PlayStation 4 muy, muy probablemente, no creo que todas, pero muy probablemente se van a comprar Death Stranding, porque por lo general son gente que también creció jugando los Metal Gear Solid, conociendo sobre Kojima y todo eso. Entonces es un juego que tiene mucho appealing sobre esas personas. Y, claro, y era como para los que se quieran esperar porque no quieren tener un PlayStation 4 y son de la PC Master Race o whatever, les gusta jugar en la computadora, pues también van a tener la oportunidad. Claro. Sí, además igual y si fue algo como financiado por Sony, igual ya pues, tienen pues, ganancias directas de las ventas, ¿no? Sí, sí, puede ser. Es que, ¿sabes qué? Desde que vimos Death Stranding, nunca se anunció como Worldwide Exclusive o PS4. O sea, siempre fue como, fue el canal donde salió, pero nunca fue una exclusiva, ¿no? Realmente no, nunca, aunque podrías decir que sí, porque Street Fighter 5 es exclusiva, entre comillas, de PlayStation 4 y PC. O sea, exclusiva porque no está en otro lado en consolas. También podría ser. Oye, ya hablando un poquito del tráiler, a mí me sorprende mucho cómo manipularon el Decima Engine para que se viera así. Sí, sí, sí. Y es un engine que tiene pues casi está hecho con Death Stranding, ¿no? Digo, ¿de qué año es el primer anuncio? ¿Es como 2015, 2016? No, pero es que el Decima Engine es de Guerrilla Games. Guerrilla Games, que fueron los que hicieron Horizon Zero Dawn. Ah, ok. Que es un gran juego. Y de hecho se nota mucho como en las criaturas, porque se parecen de hecho a las de Horizon Zero Dawn. Pero, o sea, recordemos que sí le empezaron como a meter mano. Y logran hacer que se vea así, de esta manera. O sea, me sorprende mucho la capacidad del equipo, la capacidad técnica del equipo de Kojima para lograr sacarle el jugo y más al Decima Engine. Sí, sí, sí. El trailer final no lo he visto, pero lo que me gusta mucho de Kojima es que él edita sus propios trailers. Uh-huh. O sea, estoy seguro que ese trailer fue editado por Kojima. Sí, de hecho, él lo dijo. Cuando lo estaba haciendo, de hecho, un día antes, el tráiler final lo estoy editando yo, va a salir mañana. Sí, es cierto, pues ves que en Instagram de repente compartía capturas de no sé qué programa, usa Final Cut o ¿cómo se llama el de Adobe? Premiere. Sí, uno de esos. Ajá, bueno, el chiste es que se veían la línea del tiempo y todos los clips. Sí, eso está muy chido. Aparte, sus trailers son enormes, enormes, y siempre traen como un chorro de información, pero está súper, súper chido. O sea, y se puede dar el lujo porque obviamente ese trailer de 2 minutos no va a ser suficiente para que tú, o sea, la historia final es, o sea, si pusieras todos los videos uno a otro seguidos, te van a dar como 5 o 6 horas o más. Sí, insisto, ahorita hablando del tráiler de Death Stranding, vean el de Second Runner, siempre se los digo y nunca se los pongo. Muy bueno. De hecho, ahorita se los paso en el chat, Gold del Pwner. Pero bueno, solo me dejó con muchas ganas de ya poder jugar Death Stranding. Se ve increíble. Sí, sí, sí, sí. Aparte, Kojima anda por todo el mundo, ¿no? Creo que andaba en Rusia, París. Anda como le llaman la Death Stranding Worldwide Tour, como que lo anda promocionando en todo el mundo. Oye, y también cantando. Hace poquito salió el Beaver Hat, que se lo va a dar este Conan O'Brien, ¿no? También. Ah, sí, sí. Oye, que en todo juego de Kojima, o sea, tiene elementos serios, pero también mete como elementos chuscos, ¿no? Claro, como el Beaver Hat. Ajá, porque recuerdo en Metal Gear 5 hay un traje que es como... Es como una cabeza de pollo que te pones. No, no me acuerdo qué efecto tiene. Ah, no te escuchan. O es más difícil rápido. Que te vean. Ajá. O sea, mete esos elementos chuscos, ¿no? O sea, quien piense que la historia de Metal Gear es lo más serio del mundo, la verdad es que no. O sea, tiene elementos muy chuscos, pero muy Kojima, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, con Conan O'Brien pasa eso, ¿no? El traje creo que te ayuda a nadar o a ahogarte, no sé, no me acuerdo. Es una arañita, sí. ¿No? O es como un sapito. Es un castor, Ah, perdón, un castor. Sí. Sí, la verdad es que yo creo que es un hombre que se preocupa por los detalles en su juego. Entonces, gran parte de la belleza de sus juegos está en los detalles. Y sí, yo tampoco ya no puedo esperar. Definitivamente. Así es. Yo sí. Pues ahí está. Ahí está la nota. Y finalmente tenemos aquí Parasite. Sí, amigos, Parasite. Quería decirles Parasite. Esta es una... No sé, no tengo ni palabras. Es una película excelente. Así, excelente. 5 estrellas, 10 de 10. La película del año. Lo tiene todo. Parasite es una película coreana que originalmente se llama Gisaengseong, algo así. Ándale, así, a ti te sale mejor el coreano. Dirigida por Bong Joon-ho. Y no sé, o sea, no creo que ponerla en un género sea suficiente, porque es una película que lo hace también la mezcla de géneros, que pues, no sé, es muy, muy entretenida, muy disfrutable, de principio a fin te va a tener ahí pegado para saber qué sigue, porque el género puede ir de la comedia al drama, y del drama al horror, y del horror al suspenso. Entonces, es una película que a cada escena te va a sorprender de una u otra manera. La fotografía es increíble, la cinematografía, el montaje de las escenas, los movimientos de cámara, todo está increíblemente bien hecho. Creo que es la mejor película de Bong Joon-ho. Este director también hizo Snowpiercer, que es una película que ya les he recomendado, o en español El Expreso del Miedo, que feo título en español tiene, pero es muy buena película. También hizo The Host, hizo una película que quiero ver que no he visto, que se llama Memorias de un Asesino, Memories of a Murder, y también hizo Okja, que de repente, a mí me gustó mucho, pero hay gente que creo que la abuchearon en un festival. Bueno, Parasite se ganó la Palma de Oro de Cannes, del Festival de Cannes de 2019, y también ya se ganó de muchos festivales internacionales el premio a Mejor Película, de Berlín, de Brasil, creo que también, entre otros. Bueno, el punto es que esta es una película que tienen que ver. Está increíble, tiene una crítica a la división de clases increíble, tiene unas escenas que ayudan a marcar esta crítica excelsas. O sea, es que realmente hay una escena que no sé, la narrativa visual que tiene para dejar bien claro el punto que quiere tratar es increíble, simplemente increíble. Entonces, si tienen la oportunidad, no, es más, véanla, o sea, no se esperen. De hecho, a México, bueno, aquí a la Ciudad de México va a llegar hasta el 25 de diciembre. Es una película que sí volvería a ver en el cine, definitivamente. Es algo que de verdad no se pueden perder, está simplemente increíble. Oye, pero dices que a México llega el 25, pero ¿cómo la viste? ¿Qué? ¿De qué hablas? O sea, de la película que estás hablando. Pues, ¿cómo crees que la vi, amigo? O sea, ¿la viste en el mercado? En el mercado, la conseguí. Sí. Ahí la pasó este Átomo. Gracias, Átomo, por pasarme el link y todo. De verdad, qué gran película, de verdad, sí. Me dejó muy, muy satisfecho y feliz. Está muy buena. Muy bien, muy bien. Ok. ¿De lo mejor del año, diría? Yo creo que es lo mejor del año hasta ahorita. De lo que yo he visto, es lo mejor. Ok. Se vale. Ya ve Boda Sangrienta. Creo que también está ya en el mercado. Ah, sí, la voy a ver. Esa sí también se me antoja. Está muy cotorra. Y finalmente, Tito, ya que entraste a el mundo del Minecraft, ¿cómo lo ves? Ah, pues, llegué, ¿cuándo llegué? Me metí un viernes, creo. Me faltó poner mi letrerito de Danister, Wish You Were Here. Pero, de hecho, Atom me dio el tour. Fuimos a, o sea, yo llegué de donde apareces por primera vez al 00. ¿Qué será? Como unos 200 bloques, ¿no? Sí, o sea, como... Sí, no está tan lejos. Ya llegué a la casa, veo que tienen una casita. Es como... Hay ¿cómo se llama lo de las ovejas? Se me olvidó. ¿Lana? Ajá. Hay como lana negra, ¿no? Sí, hay el piso negra. Es lana negra. Es cobblestone, ¿no? Es cobblestone, sí, cobblestone, lana negra. Por ahí les andaba decorando un poquito. Es que hay varias formas de jugar en Minecraft, ¿no? O sea, hay que explorar. Hay este. Sedentario. Y. Darle rienda a tu lado creativo. Ajá, siento ahorita ando como decorando. No me he metido mucho tiempo. Creo que hay una gráfica que puede ver el admin, Charmin. No me acuerdo qué tecla oprimes en el juego para poder ver una gráfica de qué tanto tiempo de estar dónde estaban los usuarios. No me acuerdo. Creo que es con tabulador. No me acuerdo. Con tabulador ves quién está en línea. No me acuerdo qué comando es, o si lo haces antes de loguearte, ves como te pone como un log. La verdad es que yo habré jugado menos de 3 horas. Estamos en difícil, ¿no? De hecho, me morí 2 veces. Hardcore. Una me morí. Está chido en hardcore. Ya que te armas. Y que sabes dónde están las cosas y todo, está chido en hardcore. Uno me morí porque fui con Átomo y en un punto me le perdí. Y hace cuenta que lo que él hace cuando me pierdo es que crea una torre de Dirt. Ah, ya, sí me topé una de esas en el camino. Ajá, yo lo vi y ya, así volví a dar con él. Pero en otra, hice la torre de Dirt, ya vi hacia dónde tenía que ir. Empecé a quitar la torre de Dirt y me caí y me maté. F. Y nada más vi en el chat Átomo el ¡no! Como cuando en Star Fox muere Fox y que Sleepy grita ¡no! Así. Eso también es mucho de Kojima, de decir de cuando te vas a morir, por ejemplo, en Metal Gear, ¿vos? ¿Are you okay? ¿Vos? ¡No! ¡Snake! ¡Ajá! Sí, así se sintió. Sí, está chido. Fíjate que Minecraft es como de temporadas, ¿no? O sea, hay una temporada que así te vuelves tan... Te consume Minecraft y después lo dejas por tiempo, meses, y vuelves, ¿no? Entonces yo creo que es momento de otra temporada más de Minecraft. Es momento de que regreses bien, Tito, regresa. Sí. O sea, te digo que no me ha tocado verte a ti, o si has estado, ¿no, verdad? No, contigo no. Creo que no, no hemos coincidido. Átomo, me lo he encontrado. Lo que me gusta del servidor es que podemos entrar cuando podamos, ¿no? O sea, es como de, a ver, ¿qué han hecho? ¿Qué construyeron acá? Pusieron hay cosas. O sea, yo me quedé en la actualización. Cuando jugábamos, ¿cuál era? ¿La 12.3? Como la 12, sí. Era la... Van en la 14.4, ¿no? Sí, pero el servidor está en la 14.3. Ajá, y nosotros nos quedamos como en la 12 y algo, ¿no? No recuerdo. Más o sea, sí pasó, hubo muchas mejoras. Hay mesas de cartografía que no sé cómo funcionan. Veo que tienen a los aldeanos, granjas de experiencia, y es como de... Igual las mesas de trabajo, no, yo tampoco sé cómo está ese pedo. Realmente las tenemos ahí en la cárcel porque el aldeano tiene que estar cerca de una mesa de trabajo para agarrar esa profesión. Ah, ok. Entonces se las ponemos enfrente al aldeano. No importa si se hace aldeano, no sé, granjero. Pero si no has hecho ningún intercambio con él y le pones otra mesa de trabajo, se convierte a esa profesión. Y además lo encerramos y lo dejamos ahí con esa para que, pues, para que no se vaya y poder estar haciendo los intercambios. Pero entonces tienen la mesita y al ladito está el aldeano. Atrás, el que está... Atrasito, ajá. Oye, ¿qué es esto? Está tan... está tan... No sé, sí, está muy, o sea, muy esclavizador. Yo recuerdo que nuestras primeras pláticas de Minecraft eran, sí, es que entré a una cueva y luego me quedé sin recursos y conseguí un pico de madera y así fue como escapé y un río y mi primera casa y ahora es como, sí, tengo estos güeyes esclavos y los enveneno y me dan recursos. No los he envenenado, tranquilo. Tienen su trabajo y lo hacen con gusto y son felices. Oye, la siguiente temporada ya va a ser de viajes en el tiempo, ¿no? Como Agents of S.H.I.E.L.D. Ya nos vamos a salir, ya es como de Lembe Gendarme. No, pero, oye, es como, oye, Charmin, esto sigue como esclavitud con pasos extra. No. Es como luego, no, pero mira, tienen un sueldo. Y luego, cuando ya me dieron todos los intercambios que podían y no me sirven, se jubilan. Los jubilas. Sí, la empresa les da una jubilación temprana. Pero los tienes cotizando en el IMSS con el sueldo más bajo, Chermin. ¿Qué te pasa? Seguro los cotiza con el más bajo y lo demás se los paga en bonos. En bonos, ajá. Claro. Bono de puntualidad, bono de asistencia, bono de producción. Sí, se ve que los tienes cotizando con el mínimo. Pero para cuando sean viejitos, no, pues es que los, sí, pues sí, los retiran jóvenes, pues sí. los jubilamos, sí, con su sueldo. Uf, me encanta que usaste la palabra retiro para, en vez de decir que los mate, como en Blade Runner. Como en Blade Runner. Uf. Oye, bueno, entonces, sí, hay mucho que ha cambiado, hay muchísimo, digo, ratitos que pueda ahí les voy a limpiar la casa, de repente matar dos que tres pavitos, sacar los huevos de... Ya metimos portal ahí a la cárcel, digo, a la casa de intercambio. Eso me gusta, que con el Nether puedes, ya es que un cuadro del Nether son cuatro de arriba. Ocho, ajá. Eso me gusta, o sea, como... Es como... Como una forma de viajar también, ¿no? O sea, si te pierdes y te sobra obsidiana y un encendedor, podrías avanzar más rápido por el Nether, ¿no? ¿Qué más? Sí, está en Hard, te digo, he muerto dos veces. Afortunadamente no traía más que una armadura de hierro y ya, o sea, no había algo que me doliera. Hierro, ya tenemos un chorro. Sí, entonces, ¿Qué me dieron alguna fruta? Veo que Átomo tiene un gato, ¿no? ¿Cómo le puso? Esquivel Madrazo. Tito, debo decirte que Esquivel murió. No. ¿Por qué? Hubo un raid. Pero ya se iba a jubilar. creo que hubo un raid, no me acuerdo. Es que me dijo Átomo. Pero los gatos, cuando no tienes nada en la mano y les das clic derecho, se sientan. Ajá. Y cuando le quitas ese, le vuelves a dar clic derecho, se paran. Y si se paran y tú avanzas, ellos te siguen. O de repente spawnean ahí al lado de ti. Entonces, uh-huh. Átomo andaba acá en la guerra y spawneó Esquivel al lado de él. Y pues fuego cruzado. No. Pero... Primero el papá de Big Fish y ahora Esquivel. Oye, pero, o sea, ¿tú lo dejó ir? Esquivel was a father to me, was like a father to me. Es que los videos de Minecraft de PewDiePie, cuando adopta una mascota y luego se muere, dice, era como un padre para mí. Ahora con voz de Morgan Freeman. Sí. In fact, he was very deeply awaited. Entonces sí, Esquivel era como un padre para nosotros. Oye, pero, o sea, ¿se murió porque lo soltó o cómo? Es que sí, o sea, cuando pasa con los perros, y con los gatos y con los pájaros. Cuando les das clic derecho sin nada, se quedan en ese lugar. Les vuelves a dar clic derecho y digamos que se ponen de pie y te siguen. Por ejemplo, en la cárcel, digo, en la casa de intercambio, tengo 4 gatos y los 4 los tengo ahí sentados nada más. Entonces, porque si los paro o quiero que se muevan, pues no sé, se me va a ir el pedo y voy a caminar y van a seguirme y puede pasar eso, que los maten o se pierdan o cualquier otra cosa. Oye, tengo una duda, pero ¿cómo lo domesticas? O sea, el gato está bien difícil, porque ¿sí? Los gatos te ven y corren rápido. Entonces lo que tienes que hacer es acercarte así cuidadosamente con una correa y agarrarlo. Okay. Y lo amarras y lo que le das es pescado crudo. Y ya se domestica y le aparece un collarcito. Y te permite poner el nombre, supongo. El nombre es con un... se llaman etiquetas. Las etiquetas solo las encuentras en los cofres de los... que están en los spawns. Ah, ya hay etiquetas entonces. Ajá, pero no, esas siempre han estado. Ah, ok. Desde que estábamos nosotros, de hecho. Ok. Está en los cofres que están en los spawns. Cofres en las minas o lo puedes intercambiar con un aldeano. Más que están caras. Si es de las cosas caras. Y pues ya con ese puedes ponerle, creo que hasta puedes ponerle nombre a los aldeanos, a los a cualquier animal. Bueno, a los caballos, sé de los caballos, de los perros, de las aves y de los gatos. Ah, de las ovejas, sí. Básicamente los que puedas domesticar. Del último que me recuerdo que metieron fue lobos, del último que me acuerdo cuando... Sí, a los lobos es con hueso, le das hueso y te siguen, bueno, los domesticas. Okay. Ok, yo qué sé, y le voy a poner así, voy a domesticar uno y le voy a poner lobo domesticado. Pero sí, fue triste lo de Esquivel, pero hay más gatos ahí. Hay más, muy bien. ¿Qué más? Hay algunos, bueno, mecanismos fuera del Redstone. Pues todo es con Redstone, todo mecanismo es con Redstone. Sí, ah, te decía, ya ves que tienen la granjita de los patos. Los pollos. Ajá, bueno, de los pollos. Y vi que pusieron un, ¿cómo se llaman? Es una tolva. No me acuerdo cómo se llama en español. Sí. La cosita con la que recolecta los y los mete directo al cofre. Me imagino que es el isobátomo, yo no lo hice. Ajá. Digo, a mí no se me había ocurrido, así lo teníamos, chida porque... así lo teníamos con Fundista. ¿Sí? Sí. Es que Fundista fue como la revolución industrial para Minecraft. Sí, bueno, digo porque está chido, así nada más en vez de meterte en la granjita, recolectas todo. Que también lo que está chido es poner la de lana, o poner una losa así en la cerca, para brincar rápidamente, en vez de abrir el correo. Eso está chido. Sí, la alfombra de lana. Ándale, sí, bueno, sí. Es el bloque de alfombra y ya entra. O sea, ellos no salen, pero tú puedes entrar y salir rápido. Sí. Exacto. Es súper útil. Sí, entonces. Sí, de repente, la verdad es que de repente meto algunos pollos. Digo, él vive, él muere. Sí, porque son un chingo. Por ahí les hice un pastelito y se los puse ahí en la... Ah, ¿tú fuiste? Ajá, en un bloque de ladrillo. Yo hice uno y lo puse en un bloque de lana y luego me faltaba uno de lana para hacer un intercambio y lo agarré el de lana, pero se rompió el pastel. ¿Le hice una mordida? No. O sea, estaba... Por ejemplo, si ahorita vas tú al pastel que pusiste tú, y destruyes el bloque de abajo, se destruye el pastel. Ah, sí, y de hecho el pastel no se regresa como bloque. Ajá, se destruye. Ajá, o sea, puedes darle 2 mordidas, pero si lo rompes, ya. Julio, ¿qué es eso? Así es. Muy bien, Tito. Pero, te esperamos, pero bueno, ahí, en el momento que quieras. Claro, claro. Para la misión perfecta para ti. ¿Sacar el templo? Sacar el templo. Ya tenemos ahí toda la arena. No sé si viste. Oye, ya ni me digas que fueron... Eso fueron semanas enteras de trabajo, Charlie. Semanas. Oye, te divertiste. Sí, las risas no faltaron. Sobre todo cuando maté a la vaca, fue como, ¿qué? Clara Bella. Uf. Uf. ¿Para qué lo usábamos? Ah, es que sí, los guardianes, ¿no? Yo lo que quiero es hacer la granja de guardianes. Ah, perro, ya estás muy avanzado, chico. No, eso era lo que quería ser fundista en el pasado. Pero pues ya no pudimos. Ya lo estaba haciendo y todo. Sí, mira, yo puse una granjita de zanahorias y papas. Ah, hay algo más, ¿no? Hay algún nuevo alimento. Betabel. Estaba viendo. Betabel. También había rábanos, ¿no? ¿O no? Sí, pues ese betabel, no, había unas berries, unas bayas. Oye, ¿qué pedo con la composta? Echas ahí lo que no te sirva. Pero, ¿qué finalidad tiene? O sea, como después de que le echas unas 15 cosas, te avienta uno de polvo de hueso. Okay. Y ya ves que se lo puedes usar como fertilizante. Ok, órale. Entonces, ya ves que siempre que recoges trigo... te quedan un chorro de semillas. Sí, es para que crezca más rápido. Entonces ahí echas todas las semillas, te regresa polvo de hueso y pues lo echas a lo que quieres que crezca. Interesante. Ya veo. Con la composta haces a los aldeanos granjeros. Ah, sí, eso, wow, eso no lo sé. Esa es como su mesa de trabajo. Ya veo que todo tiene una posición específica de ser. Sí. Está la de herramientas, está la de armas, está la de armaduras, está la de flechas, está el que es pastor y te da lana y lana de colores o estandartes. Está el que es bibliotecario, que te da libros o libros con encantamientos. Está un cartógrafo que te da mapas, que es... ¿Y qué más? Oye, a mí lo que me gustaba del server pasado era cuando eran los encantamientos. Ajá. Y había uno para hacerte invisible y me acuerdo que te quería asustar, pero no me quité la armadura y se veía mi armadura flotando. Sí. Te tienes que encuerar, Tito. Sí, ahora lo entiendo, sí. O sea, el hombre invisible siempre está encuerado, entonces. Yo no entendía lo de los libros encantados. ¿Sí? ¡Ah, no has visto The Boys! No. Ahí sale algo de eso. Ok, en Prime. Sí, en Prime. Okay. Ah, que no entendía bien lo de los libros, pero no manches, son súper útiles. Ah, sí, o sea, los de los para los hechizos, ajá. O sea, para hacer más fuerte la mesa. No. ¿Cómo? Te da un libro encantado y solo necesitas un yunque para encantar algo. Lo que haces es fusionar el libro encantado con el ítem. Y ya. Pero no se... No necesitas... ¿Pero no se pierde el hechizo? No, se pierde el libro, o sea, es de un solo uso. Ah, ok. Sí, es como Fire 3, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no sé, te da el libro, por ejemplo, nos dio el de reparación, que lo que hace es que si lo pones en una herramienta, cuando esa herramienta obtiene o hace que algo te dé experiencia, parte de la experiencia se va a la herramienta y se repara. Ah, ya, ¿sabes qué les falta? Les falta una mesa de pociones. Ey, esa no la tenemos. Y voy a poner un estante con armaduras para colgar una armadura. Entonces con el libro encantado te digo, unes lo que quieras con, pues sí, no, y no necesitas, de hecho no necesitas lápiz lazuli y no necesitas mucha experiencia. Unir libro encantado con un objeto te cuesta como 2 o 4 de experiencia. Okay, sí, no sé. Y no necesitas tener 30 para que funcione el encantamiento. Oye, ¿te acuerdas de los golems? Ya no hemos hecho golem. Había uno en ahí en la casa de intercambios. No sé qué le pasó. Creo que ya lo mataron. Ah, ok. Ok, sí, porque tienen cierta vida, ¿no? O sea, se protegen, pero sí, si les hacen daño, se mueren. Pero sí. Estaba ahí desde que llegué, pero pues se puede hacer. Sí, sí, es una calabaza y hierro, ¿no? Creo que nada más. Sí. Bloques de hierro. Muy bien. Uh-huh. Sí, bloques. Muy bien. Oye, ya para cerrar, bueno, no sé, Asaf, no sé si acabaste Living With Yourself. No, me faltan 15 minutos, que es, creo, el último episodio es donde ya se... Los últimos 2-3 episodios ya me gustaron más, están bastante buenos. Sí, de hecho, bueno, si quieres platicamos la siguiente semana, y también Bojack, que Ay, Bojack está... Me faltan dos episodios, pero... ¿Para acabar? Para acabar la primera parte de la última temporada. Ah, sí, es que recordemos que vienen dos partes. No he empezado Bojack, pero lo que me gustó de Living With Yourself fue la musiquita. Hay una musiquita de tensión muy chida. Sí, está chida, como muy... Ah, había una película que me recordaba. Es como de sintetizador, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no era una película. La música me recordó mucho la música de Maniac, que okay. Es la serie de Sí, Emma Stone. De Fukinawa. Emma Stone y... ¿Cómo se llama? Jonah Hill. Sí, esa mera. Ok, también le quiero echar un ojo a esa. Pero bueno, ¿de Bojack querías decir algo? Que está bien chida, está bien, bien chida, sí, definitivamente. Sí, sí, va. Me la chuto en la semana y platicamos ya más tendido, ya que acabes Living With Yourself y ve a Bojack. Vale. Vale. ¿Les parece si vamos cerrando el podcast? Vámonos. Ya lo cerré desde hace rato. Ah, ya. Ah, caray. Ah, o sea, todo lo de Minecraft fue off-air. Fue para nosotros nada más. Pues nada, oye, pero eso es el problema. Pues ya, se acabó el episodio 218, el pescadote, paréntesis, Obi-Wan se enamora, paréntesis. Muchas gracias a la gente que estuvo por ahí en el chat, a Átomo, a Alejandro, a Edith y a los chinos fetichistas, a los El Següere. Y pues nos vemos la siguiente semana. Ni me acuerdo qué era. Ah, ¿qué tenemos? ¿Puedes decir algo? No, es spoiler, Tito. A ver, déjame ver rápidamente. Aprovechando. Solo voy a decir que es el miércoles. El miércoles. El miércoles casi le atinamos. Casi. Casi le atinamos. Nos pasamos poquito, pero. Pero el miércoles, exactamente. Oye, y nos pasamos casi un mes. Sí. 4 episodios. Y pues ya. Es todo. Muchas gracias, Tito. No, hombre, Charmini, de qué. Encantado de platicar con el Powner. Un saludo. Muchas gracias, Saf. No, de nada, ya sabes, aquí andamos, aunque nos motíes. Sí, gracias a Tomo por decirnos, seguiríamos moteados. Y pues esto fue todo el podcast, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos, adiós. Bye.